Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que íbamos a tratar esta mañana de averiguar cómo había sido el retorno de los uruguayos a las salas cinematográficas, experiencia que se vivió hace ya unos días, y teniendo en cuenta que hoy es viernes y ya podemos estar pensando en algún programa para el fin de semana, está bueno enterarnos cómo ha sido ese retorno de nosotros, los uruguayos, a las salas cinematográficas, y para eso estamos en comunicación con quien es la gerente comercial de Life Cinema, con Mariana Arvelo. ¿Cómo te va, Mariana? Buen día. Jorge, buen día, un gusto estar con ustedes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Por favor, a las órdenes. ¿Cómo ha sido ese retorno a las salas de ustedes a trabajar y del público a disfrutar las películas? Bueno, la realidad es que hoy estamos con un aforo del 30% y por suerte ha sido muy exitoso. En ese sentido, nos acompañan buenas películas en cartelera, entonces también eso ha ayudado a que el público se anime a volver a las salas. Realmente se cumple con todos los protocolos, hay mucha seguridad en el retorno y la verdad que lo evaluamos como algo súper positivo, muy bueno realmente. En lo que tiene que ver con la infraestructura humana, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Con parte del personal? ¿Hay gente que aún se mantiene en seguro de paro? Contame un poquito cómo es desde el punto de vista laboral. Claro. Exacto, al comenzar, digamos, con un aforo tan reducido, obviamente también a nivel personal hay todavía gente que está en el seguro. Somos optimistas, creemos y queremos que obviamente se reintegre todo el mundo, y la idea es que de a poquito nos vayan autorizando el aumento de ese aforo, ¿no? En un principio estamos con el 30, pero bueno, la idea, por lo menos en un corto plazo, sería que el 50% esté habilitado, ¿no? Al menos. Ya que también tenemos una buena, digamos, apertura del público, que la gente está queriendo volver, que lo ha demostrado de alguna manera a nivel de los números de lo que ha sido la venta de entradas. Hemos tenido salas, por suerte, con capacidad completa, con el aforo habilitado. Entonces, en ese sentido, entendemos que de a poco todo va a volver de alguna manera a una nueva normalidad. ¿Se habilitaron la totalidad de las salas, por ejemplo, acá en Punta del Este? En Punta del Este, al día de hoy, estamos con 5 salas. Hay una serie de reorganizaciones, pero bueno, son las salas las más grandes, obviamente. Y bueno, y ya te digo, con esas salas estamos súper bien, con los estrenos que tenemos. No sé si han podido ver algo de la cartelera. Justo, sí. E inclusive tenemos, bueno, algo de promoción acá de las películas. Exacto. Bueno, justo ayer, que fue jueves, que como ustedes sabrán, la cartelera cambia todos los jueves. ¿Seguro? Tuvimos el estreno de Rápidos y Furiosos 9, que bueno, que ya es la 9, o sea que viene bastante, tiene bastante fanáticos, y hubo una preventa súper buena, o sea que eso también ha alentado mucho a la gente a volver, porque obviamente el cine para vivir ese tipo de películas donde hay tanta acción, tantos efectos y demás, es ideal, ¿no? Y también ayer se estrenó una película más para la familia, digo para la familia porque ya el tema de las películas animadas no es tanto para los niños, sino que para todos, todos las miramos. Seguro. Entonces Los Croods 2, que también es una película muy exitosa, la 1, de hecho tiene en streaming, tiene también serie. La 2 viene también con una aventura muy linda, que va a ser muy disfrutable, y bueno, ya veremos este fin de semana a ver cómo reacciona el público, pero ya veníamos también con algunos estrenos fuertes como Black Widow, ¿no? Que también abrimos el 15 de julio con esa película, entre otras, y también fue una respuesta fantástica por parte del público al asistir a salas. ¿Cómo es la grilla de horarios en lo que tiene que ver con los días entre semana y el fin de semana? ¿Desde qué hora se habilitan las salas? ¿Cómo es? En realidad los fines de semana tenemos algún horario adicional, digamos, en Punta del Este concretamente. Por ejemplo, se agrega los sábados y domingos funciones a eso de las 3 de la tarde. Uh-huh. 3:10, 3:30 más o menos. Y después continúa eso de las 5 o 6 de la tarde, y después 8:30 más o menos. Uh-huh. Estamos hablando de 3 funciones aproximadamente. Pero bueno, ahí obviamente en la cartelera van a encontrar en www.livecinemas.com.uy, van a poder encontrar todos los horarios y todas las películas disponibles. Bien, y en lo que tiene que ver con la gente que va y compra la entrada, ¿qué se le pide? ¿Que vaya con barbijo y que tome algún otro tipo de precaución? Sí, el protocolo es básicamente como, no sé si recordarás, el año pasado tuvimos una apertura que fue distinta porque fue, digamos, durante unos meses donde se recrudeció el tema de la pandemia, donde también no habían películas porque a nivel mundial las películas se habían paralizado. Entonces fue distinto, pero ya hay un protocolo, básicamente es lo mismo, o sea, las personas cuando acceden, en este caso al shopping, se les controla la temperatura y tienen que acceder con barbijo, lo mismo para nuestras salas, acceden con barbijo. Todo lo que es, por ejemplo, el candy, los dispensadores, o sea, las personas que están dispensando lo que es packs de pop y refresco, tienen mamparas que los divide del público y a la vez también, obviamente, del público. Y ellos usan barbijo, en el caso de ellos guantes también. Hay como mucho cuidado y hay, obviamente, también muchos dispensadores de alcohol en distintas partes y puntos del complejo. O dentro de la sala también se pide obviamente que se mantenga el barbijo, salvo obviamente si uno consume packs de pop y refresco, en ese momento se lo quita y luego se lo vuelve a poner. Dentro de la sala también tenemos el distanciamiento que está solicitado, por lo tanto, digamos, no hay una persona al lado de la otra, ¿no? En general son grupos de dos, digamos, si son familiares y van de a dos, pueden sentarse juntos. Si es una persona sola, va a ocupar esa butaca y la de al lado va a quedar vacía. Básicamente es un poco todos los recaudos que se tomaron la vez anterior y bueno, en esta vez también lo estamos cumpliendo a rajatabla. Se supone que cuando ustedes venden la entrada ya le marcan justamente los lugares respetando el aforo. Exacto, por eso mismo. De hecho, una sugerencia es que puedan sacar las entradas a través de la web, que en ese sentido genera que la gente no haga cola, digamos, para sacar la entrada. Entonces, nada, de alguna manera los incentivamos a que saquen sus entradas por la web y compren los packs incluso por la web, que es mucho más cómodo porque ya uno va directo con su asiento y demás a la sala, no tiene que hacer ningún tipo de espera más allá del horario. Entonces, bueno, por ahí también hay como un hábito mucho más, creo que marcado de la compra web, ¿no? Creo que en ese sentido la pandemia también, bueno, lo hemos visto a nivel de tendencia de los negocios online que han aumentado un montón justamente por eso, ¿no? Para evitar aglomeraciones, para evitar el contacto de alguna forma con dinero. Entonces, instamos a que también compren por la web. En lo que tiene que ver con la materia prima, con las películas, ¿este tiempo de pandemia ha significado también de que no se pueda avanzar de manera normal, digamos, en lo que tiene que ver con producción, nuevas producciones? ¿O hay por allí en stock buen material para ir subiendo a la cartelera? No, ya hay producciones, o sea, que vienen de a poquito. Hay una lista de películas, digamos, que vamos a tener de estreno de acá a fin de año. Quiere decir que se ha continuado con la producción. El año pasado como que hubo un parate mucho más grande y yo creo que ya está reactivo, ¿no? No sé si al nivel normal de lo que era antes, pero sí que hay películas que ya están pactadas con fecha de estreno y que hay un calendario. Que ese calendario pueda variar en función de que esto es el día a día también, ¿no? O sea, yo creo que ahora no hay tanta incertidumbre como el año pasado, los números han bajado a nivel de pandemia, entonces entiendo que vamos a mantener mucho más lo que son las fechas establecidas. Hay cambios, hay algunas modificaciones, pero tenemos una lista de películas que van a estar viniendo, cosa que el año pasado no sucedía. Seguro. Bien, Mariana Arbelo, gerente comercial de Live Cinema, gracias por esta conversación y éxitos en este retorno lento, pero seguramente que se va a estar ampliando para volver a la posibilidad de habilitar la totalidad de las salas en los diferentes complejos de la empresa que te tiene a ti como gerente comercial. Genial, Jorge, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, esperemos que sea así. Tenemos la esperanza y el optimismo de que de a poquito podamos volver a foros normales. Ojalá que sí. Buen fin de semana. Hasta gracias. Pronto. Gracias. Igualmente. Chao. Frecuencia abierta.